Antonio, Pablo te saluda de Quermés, buen día. Pablo, ¿cómo andás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Antonio, a ver, contanos, se abrió el registro para que se anoten adolescentes entre 12 y 17 años en vacunatelapampa.gov.ar y bueno, se han anotado muchos. Sí, tal cual lo decís, hace ya poco más de 24 horas que el registro ya está abierto para aquellas personas de entre 12 y 17 años inclusive que quieran vacunar. Y la verdad que ha sido, o viene siendo, mejor dicho, un verdadero éxito por la cantidad de chicos y chicas que se están anotando. Ya a esta hora estamos superando los 11.800 personas. En lo que fue las primeras 24 horas fueron más de 10.000. Así que claramente hay un nivel de concientización en ese sector de la población para destacar, no solo por los adolescentes y las adolescentes, sino además seguramente también por lo que genera el entorno familiar y la comunidad toda, ¿no? Generar esa conciencia y esa empatía. Claro. ¿El sistema para inscripción es el mismo que para el adulto de más de 18? En realidad es en el mismo sitio, que es en vacunate.lapampa.gov.ar, pero tiene algunas diferencias fundamentalmente dadas porque a la persona que es menor de 18 años le inscribe un adulto responsable, padre, madre o tutor, por lo cual va a ser esa persona la que va a completar el formulario, va a ser esa persona la que además tiene que poner sus datos y va a ser a esa persona la que le va a llegar el turno. Y además, porque difieren en alguna de las comorbilidades con relación a los mayores, porque acá se trata de determinar la comorbilidad en el menor con un poco más de severidad que en los casos de los mayores. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, todo el trámite es en la página de siempre y, bueno, pide algún otro requisito para completar algo más. Pero después sí, es lo la mismo. Verdad que es muy simple. O sea, uno ingresa al sitio y automáticamente el sistema le va a preguntar si lo que quiere es inscribir una persona menor de 18 años. Entonces uno pone que sí o que no, dependiendo de lo que ponga, le lleva un formulario o el otro. Y en el caso de menores, es como decía, es muy simple también, es muy rápido, solo que interviene la figura de una persona mayor que se hace responsable del trámite. Bien. Esto arrancó la inscripción allá por los primeros días de enero o diciembre. ¿Sorprendió la cantidad de jóvenes en algún momento? Digo, ¿pasó algo parecido a esto? Mirá, no, nosotros cuando arrancamos en diciembre, fuimos la primer provincia, al igual que ahora con menores, en diciembre fuimos la primer provincia que empezó a organizar el proceso o el plan de vacunación. Cuando nosotros largamos, no había largado tampoco ninguna provincia. ¿Qué ocurrió en aquel momento y qué fue pasando después? Si bien empezamos a tener inscriptos, todo el tiempo tuvimos inscriptos, a medida que la llegada de la vacuna, no solo en la Argentina, sino en el mundo y las noticias que iban llegando del país, de que en el mundo se iban vacunando, y que además nadie se moría, que a nadie se le quedaba pegado el brazo a ningún metal, de que nadie se hacía bolchevique porque se ponía una vacuna rusa y demás, la gente empezó a tomar confianza, empezó a tener empatía y el proceso de inscripción empezó a ir en aumento. Lo que sí está objetivamente claro es que nunca tuvimos en un día la cantidad de inscriptos que tuvimos, por ejemplo, en el día de ayer, porque además de tener estos 10.000 inscriptos en menores de 17 años, tuvimos más o menos unos 1.500 que todavía se siguen inscribiendo en mayores de 18 años, que sí, claramente empiezan a ser en esa franja etaria, empiezan a ser de entre 18 y 25, 30 años, donde ya están siendo vacunados, ¿no? Ah, bien, bien, bien. O sea que también viene bien el registro de mayores de 18, de jóvenes en realidad, que es a donde ahora está apuntando la vacunación. Sí, vos calculás que estamos teniendo un promedio de entre 1.000 y 1.500 personas por día mayores de 18 años que se inscriben. Claramente la mayoría de ellos son de 18 a, venimos a decirte, a 28, 29 años como mucho. Y ya estamos en arriba de 229.000 inscriptos mayores de 18 y, bueno, los 11.800 que te decían menores de entre 12 y 17, por lo cual, si uno saca la cuenta, estamos en 240.000 inscriptos, lo cual es un número que muestra de la de lo que decía al principio, ¿no? Del convencimiento de que este es el camino que tiene el pueblo de La Pampa para ir saliendo de esta trágica pandemia. ¿Hay algún número de menores de entre 12 y 17 que tengan comorbilidades? ¿Hay algún número que se tiene que registrar? Bueno, a nivel nacional se habla de unas 900.000 adolescentes. ¿En la provincia se maneja algún número por estas horas o todavía no? Nosotros estamos esperando que se consolide un poco más el volumen de la inscripción de los menores como para sacar algún número que nos dé alguna certeza. Claro. Por supuesto la inmensa mayoría se trata de chicos y chicas y adolescentes que no declaran comorbilidades porque no las tienen, pero el número exacto de cuántos tienen comorbilidades y qué comorbilidades declararon no lo tengo en este momento, pero sí me animo a decirte que es bastante, mucho menos que los que sí tienen, que los que no tienen, perdón. Claro, está bien. Antonio, te cambio de tema. Hoy puede ser un día importante para la provincia de La Pampa y se reúne el Ente Nacional de Comunicaciones, el directorio, y le va a aprobar la licencia para operar Internet a Empatel. ¿Ya está confirmado que va a ser así? Sí, tal cual. Hoy se reúne el directorio, conforme a lo que nos comunicaba hace unos días Alejandro Gijena, que es director del ENACOM y papeano, y amigo, así que él nos comunicó de que se iba a tratar este miércoles, que estaban las condiciones dadas para que se apruebe, así que, bueno, una muy buena noticia, una gran gestión también que nos hace Alejandro a esta petición que hicimos oportunamente, que nos va a permitir seguir concluyendo con los trámites y los pasos que tiene que ir dando Empatel para poder empezar a hacer a cuenta y orden propia el giro de sus negocios, ¿no? Antonio, ¿y qué significado tiene para Empatel ya contar con la licencia de Internet? Bueno, claramente es que vamos a poder empezar a operar a nombre y a cuenta propia de la empresa, con la especificidad que con la que fue planteada para abordar estos temas de las telecomunicaciones, tanto por el ex gobernador Berna como ahora por el gobernador Cilioto, y poder empezar a tener el vínculo directo no solo con los proveedores que hoy son de Aguas de Colorado, que van a pasar a ser de Empatel, sino además también con los clientes, porque lo que nosotros estamos armando y haciendo es una división de estructuras y no una duplicación de estructuras entre ambas empresas y lograr la especificidad que buscamos para darle un potenciamiento y un abordaje mucho más profundo a estos temas que hoy ya son de mucha necesidad en toda la sociedad, ¿no? Claro. ¿Aguas del Colorado va a mantener su licencia de Internet? Sí, por supuesto, porque la licencia la tiene. Además, no se olviden que Aguas del Colorado es accionista en un 10% de Empatel. Es un reaseguro que además tenemos con esa licencia y la licencia para Empatel es también para tener un manejo un poco más autónomo y más simple también de lo que tiene que ver con el giro del negocio. Claro. Y Empatel, con Internet, ¿a qué se va a dedicar? Digo, ¿a prestar el servicio al usuario o a la estructura de redes? ¿A qué va a apuntar Empatel? No, Empatel va a mantener en cuanto al servicio de Internet el mismo negocio que hoy tiene Empatel, que es el de carrier mayorista, el único servicio de última milla que da Agua del Colorado y que va a seguir dando Empatel es a la Administración Pública Provincial. Es decir, la Administración Pública Provincial toma, en cuanto a su servicio de Internet, a Empatel como cualquier usuario toma a su prestador, cualquier vecino, vos, yo, cualquiera, toma a su prestador como su proveedor. Por lo cual, es el único servicio de última milla que da, en algunos colegios también, de la provincia, pero después es todo servicio mayorista, redes troncales y una etapa ahora que estamos haciendo de redes de carácter urbano, que son redes de fibra óptica de FTTH, pero para ponerlas al servicio de los prestadores de última milla, sean cooperativas o pymes pampeanas, para que presten justamente su servicio, que es el de última milla, con esta tecnología que es la que nos va a permitir que localidades, por lo menos en las que estamos realizando nosotros estas obras, den servicios o planes de alta velocidad. ¿Empatel va a tener algún impacto en aquellas localidades pequeñas, digo, donde por ahí no hay un prestador consolidado y que brinde un buen servicio? ¿Va a tener un impacto en eso, en esas pequeñas localidades? Bueno, es lo que te decía, nosotros estamos haciendo fibra óptica en 17 localidades que son chicas o muy chicas. Por darte un ejemplo, a ver. Cuchillocó, Abramo, Carro Quemado, Loventué, Rucanelo, son localidades donde además este es un negocio de escala, por lo cual a los prestadores de esas localidades, que los hay, pero que lo dan con servicio de wireless, es decir, un gran wifi como uno tiene en la casa, pero para todo el pueblo, que son tecnologías con cierta limitación, expuestas a los factores climáticos, entonces el servicio es inestable. Nosotros estamos ahí haciendo los tendidos de fibra óptica, como tiene Santa Rosa, Toay, Pico, Hacha, que son las grandes ciudades de la provincia, y ni hablar las grandes ciudades del país. Entonces nos va a permitir que con esa red, esos mismos prestadores, que hoy ya están en esas localidades, utilicen la red y presten el servicio que dan hoy por Wi-Fi, que lo hagan a través de fibra óptica. Entonces, pueden estar ofreciendo planes de 15, de 30, de 50 megas, cuando hoy por ahí están en 3, 4 o como mucho 6 megas ofreciendo en los domicilios. Claro, bien. Antonio, la última que te hago. Van a tener la licencia, si todo sale bien hoy, de Internet para Empatel. Está previsto, me imagino, que se gestione la licencia de telefonía fija, de telefonía móvil. ¿Esto es el próximo paso? Mira, esa licencia actualmente la tiene Aguas de Colorado. Desde el punto de vista del proyecto en cuestión, es suficiente, pero llegado el momento y desculada, digamos, la necesidad de tenerla, se gestionará. Lo cierto es que con tenerla ya en Aguas de Colorado estamos cubiertos Bien. De acuerdo a la necesidad, pero eso será parte de las evaluaciones que estamos haciendo. Bien. Mira, Antonio, no sé si quedó algo, si no, gracias. No, agradecerte por el espacio y les mando un saludo a todos.